Continuamos en La Venganza Será Terrible. Mire, doctor, acá. Con declaraciones inolvidables de Dorio. Sí. Hay, han llegado algunos libros aquí. A verlo. Enhorabuena. Libros, discos, tomen, yo lo digo a usted. A mientras tanto le digo que me acaba de mandar un mensaje a mi cuenta de Twitter, Karina Biorlegui. ¿Qué quiere? ¿Qué dice Karina? Dígale que no estamos. No, pero ya le dije que sí que estamos, sí, si está escuchando. Ya se dio cuenta que estamos. Que va a estar en el CAF. Donde triunfó Cabernet el viernes. Sí. Porque van por eso, porque creen que le va a ir bien por el lugar, y no sí. Es por el lugar. Bueno, también va a estar el viernes, pero a las 10 de la noche. ¿Vio? 10 de la noche, Reservas@caf.com.ar. Bueno, aquí nos ha llegado Debates para un Tiempo Argentino, de Carlitos Raimundi, el diputado Carlos Raimundi, a quien conocemos hace tantos años. Esto está editado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Y aquí hay un libro de alguien que lo quiere bien a usted también, un escritor, Eduardo Sacheri. El diputado Eduardo Sacheri. No, sí. No, querido amigo. Pero... Eduardo es un querido amigo. La vida que pensamos, cuentos de fútbol. Es el autor de la novela que dio origen a la película esa que ganó un Oscar, El secreto de tus ojos, Barton. No sé si te acuerdas. Sí, este lo sacó Alfaguara, e incluye relatos inéditos, me dicen en la tapa. Bueno, más bien. Bueno, más bien. Sí, sí. Y si no, me estarían estafando. Todo lo que ya leíste, dicen los relatos. Si no, sería Dolina que pone el mismo relato. Le mando un saludo de Planeta. Hoy estuve por aquí. Sí, que lo quieren muy bien. Sí, también bueno, yo también. Yo. Incluye relatos ya clásicos como Esperándolo a Tito, o me van a tener que disculpar, pero también muchos cuentos inéditos del querido amigo Eduardo Sacheri, ¿eh? Alfaguara, mandó. Bueno, lindo libro entonces. Bueno, llegó un disco de la Fernández Fierro, la orquesta típica, que se llama Tics. Sí, tan idiotas como siempre. La sigla Tics, ¿qué significa eso? Son las cosas festivas de los muchachos de la Fernández Fierro que tienen esto. Ignorante argentino, ahí se lo paso a usted para que lo vea. ¿Qué será esto? A ver, Dorio. Es una obra de Javier Romanchuk. Las palabras ignorante argentino, esto lo hemos hecho acá en el programa, lo hemos comentado varias veces, que ignorante y argentino son anagramas una del otro. Las mismas letras que constituyen la palabra argentino, bueno, constituyen la palabra ignorante, que era un chiste del viejo Sarmiento en su momento. Nosotros descubrimos que Sarmiento es anagrama y mentirosa también, lo cual no es ninguna gracia. Pero bueno, esto es una novela sobre un joven contratado fortuitamente por el ministerio, y bueno, no sé qué más pasa. Así que bueno, el lector curioso nos dice, aquí verá recompensada su atención, Alejandro, en esta comprometida aventura optimista propuesta por el autor. Estoy tratando de ver el sello editorial, pero no me lo encuentro, che. No sé. Debe ser Planeta. No, señor. Ganando amigos con Dolina. No, bueno, no sé. Bueno, es de Javier Romanchuk y se llama Ignorante Argentino. ¿Qué hace? Bien, y también nos informan aquí que se van a presentar en el Salón Blanco de la Casa Rosada el 7 de junio, mira, el Día del Periodista, a las 20 horas, las hermanas Vera, que son, hacen música del litoral de Corrientes, en el marco de Argentina Musical del Bicentenario, y que, bueno, han llevado la música del litoral a Francia, sobre todo, han hecho carrera allí. Como siempre pasa con los músicos argentinos. Ante la indiferencia de Buenos Aires. Claro, sí. Porque no es de la patria toda, es de Buenos Aires. Bueno, señores. Señoras, señores. Hablando. Sí, es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Hablando del secreto de tus ojos. Sí, la vi. Nuestro informe se titula Ojo seco, el del perro. ¿Sabes que cada vez hay más gente con ojo seco, no? ¿En serio? Digo, más allá de los perros. Posiblemente. Sí. Dice, ¿cómo evitar el ojo seco? Llorando. Hay mucha gente que tiene ojo seco y esto provoca indecibles quebrantos. Sí, claro. Vamos a ver qué dice el informe. A ver. La xeroftalmia, que es una manera de llamar al ojo seco. Claro. Una manera mucho peor. Muy claro, ¿qué andas con xeroftalmia, con X, loco? También conocida como síndrome de ojo seco, es una enfermedad que se caracteriza por la sequedad persistente del ojo. Me parece. Sin embargo, acá dice de la conjuntiva. Ah. La conjuntiva con. La conjuntiva le llamamos, sin embargo, nosotros los médicos, sí, a la membrana mucosa. No. No, mucosa. Mucosa. Mucosa es insulente. Porque me suelo andar seca. Es transparente, dice, que tapiza el globo ocular. Una de las dos cosas. Sí, claro. ¿Cómo? ¿Usted tiene el globo sí. ocular tapizado? ¿Y usted qué cree, que lo tiene suelto el globo? ¿Tapizado? Pero no tapizado. Nunca pensé que una sola de las partes de mi cuerpo sería tapizada. Sí. Las patas a lo sumo. Y cayera en manos de los colchoneros. Sí, los remaches no sé dónde están. Pero si usted tiene una... Si usted le perforara el ojo en este momento... ¿Cómo va a ser eso, me señor? Me sentiría tan mal. Bueno. Se le sale todo líquido. El ojo es todo líquido. Y ahí tiene ojo seco. Pero es durísimo el ojo, ¿eh? Es duro el ojo, ¿no? ¿Cómo duro, sabe? Bueno... Agarra un tren, ver... lo que le queda entero es el ojo. Vamos a ver qué dice. Esto... ¿Qué inconvenientes trae? Muchísimos. Por ejemplo, no podés pestañear sin arrancarte pedazos de ojo. Claro. Porque no está bien lubricada la cosa. Vos cerrás un ojo y cuando lo abrís te arrancás un pedazo. Ah, no, además, primero que le hace ruido como una persiana sí, que claro. le rosa. Vos estás pestañeando en silencio, por ejemplo, a la noche. Claro. Vos estás despierto. No pestañees, Dorio. Estás despierto y tu dama... está polillando sí. y con el ojo hace ese ruido. Este sí. Pará de pestañear. Conjuntiva. Pará de pestañear, miércoles, le dice su amada. Claro, porque hay parejas que se separan por el pestañeo del sí, cónyuge sí. No puede sí. o puede permanecer con los ojos cerrados o abiertos y no puedo y tolera el sonido solamente en el movimiento del parto. Doctor, ¿pero es indispensable pestañear? ¿No me podría operar usted del pestaneo? No, pero... Para que no tuviera... ¿No es un vicio el pestañear sí, mucho? Sí, sí. ¿Uno no se está perdiendo algo? No, señor. ¿Usted porque quiere todo? Quiere todo. Sí, pero yo voy a ver una obra de teatro, pago... Claro. ...un potosí para verla... Y como soy de pestañear lento... Se pierde la mitad. Por ahí, cuando abro los ojos, hay personajes que se han muerto, se han traicionado. Tengo que preguntar, ¿quién es ese? Hay personas que pestañean lento como para pensar mejor. Sí, sí. Y otras que pestañean rápido y mucho. Como para señalar que están prestando atención. Claro. Sí, está bien. Lo conozco. También tiene que tener cuidado si usted es pestañeo fuerte, porque hay gente que... eso lo ve, levanta polvadera. Sí. Baja el párpado. Una polvadera de Leganias. Levantaba su pestañeo. Y se golpea. No, hace como haciendo fuerza, cara de hacer fuerza. Ah, sí, bueno, la conjuntivite. No es que trata de hacer fuerza, hace fuerza. ¿Para qué hace? Y para despegar el ojo, ¿me entiendes? Incluso algunos pestanean con la ayuda de los dedos. De los dedos. Y hablan así. Se le dijo que me despertara a las 6. Bueno, hay que ver por qué se le seca. Eso le preguntaba yo, sí. Está con nosotros el doctor Patricio Barton, oculista. Sí, una de dos. No, oftalmólogo, sí. ¿Usted, si en su casa tiene siempre el aire acondicionado puesto, la calefacción? No, bueno. No lo tengo puesto nunca, prácticamente. No tengo bueno. aire. Eso, esa es la razón claro. principal. Y de todos modos su uso... El aire acondicionado te seca todo, ¿no? Le seca todo. ¿Y la calefacción también? También le seca. ¿Y entonces? Le seca el ojo. Por eso tiene que proveerse de humedad. ¿Y cómo hago? Me arrimo las paredes. Se le van a pegar los ojos. No, hay humidificadores y sí. deshumidificadores. Usted necesita un humidificador. ¿Y cómo viene a ser el humidificador? ¿Es un tipo que escupe? ¿Cómo viene? No, es un aparato que le tira... Y las peluquerías tienen... Eso es santo remedio, te tirás eso. Pero igual para el ojo no le sirve eso. No, no me voy a mandar eso en el ojo. Para el ojo no le sirve. No, creo que el que tiene esto... Tienes que tomar mucho líquido, Vamos a ver qué dice aquí. No pasa de la boca al ojo el líquido, a menos que se ponga cabeza abajo. Claro. Atención, es muy importante acudir al especialista. ¿No ves? Y tiene que ser un especialista en ojos. Por ejemplo, en autos antiguos. Claro. Bien. Dice, pestañee con frecuencia en forma artificial. ¿Qué quiere decir en forma artificial? Cuando no en forma deliberada sería mejor decir. Sí, sí. Claro, cuando no lo necesita. Artificial señala la intervención de un aparato. De algo externo. Claro, un pestañeador, por ejemplo. Sí. Superfluo, un pestañeo. Esto especialmente cuando mira la TV o utiliza la computadora. Ahí sí, hay que dar el control. Obligarse a pestañear muchísimo. Después, utilice anteojos de sol, inclusive en invierno y de noche. ¿Cómo? Claro. Claro, como los tontón macuco. Que no tenían otra cosa que sequez de ojo. Nadie recuerda a los tontón. Dice, ayudan a proteger los ojos del viento. Claro, porque te agarra un viento fuerte y te quedas... lleva el ojo. Claro. En los lugares que hay viento fuerte, como en la Patagonia. te agarra de frente y te saca un ojo. Sí. No, lo que pasa le seca, le empieza a secar toda la... ¿Y si es viento húmedo, no le moja? Claro. El viento húmedo como el monzón, por ejemplo. Por ejemplo. En la India están todo el tiempo llorando porque tienen la enfermedad contraria. Que es el ojo mojado. No, eso no es... bueno, pues si le segrega mucho el lagrimal. Sí, todo el tiempo, doctor. Bueno. Pero mire cómo tiene ese lagrimal. Mire cómo le segrega. Lo tiene muy dilatado. Y eso porque... No puede ser eso. Yo se lo he dicho de pibe ya. Por el viento. No, no puede ser por el viento. Igual usted es de lagrimal grande. Ah, sí. Sí. En casa todos, ¿eh? Tengo unas lágrimas que parece bola de billar. Veo que hay gente que se le acumula que parece que siempre está emocionada. Están emocionados. No, pero ¿cómo están? Los hipócritas se llama. Gente. He visto más gente que se emociona demasiado que gente que tiene problemas en la vista. Bueno, finalmente. Dice, evite el uso de colirios con corticoides, que habrá... hace 20 años que uso colirios con corticoides. Ahora me lo dice. Y ahora que no veo nada. Es lo último que va a leer. Sí. Agravan la condición humana. Sí, lo vuelven más humano. Todos los corticoides, señor. Mejor todavía si puede evitar la utilización de cualquier producto en general. Si se convierte usted en un... en una seta, una claro. seta completo. Bien. Pica, me echa los ojos. Consuma... ¿Cómo? Me dejaba decir que no. Consuma alimentos ricos. Dulce de leche. Sí, a mí me encanta. Sí. Turrón mantecón. ¿Ricos en qué? Ah, no, ricos en omega 3, chao. Yo no tengo el peso, pero sí. Vegetales verdes y semillas. Me gusta más el dulce de leche y el mantecol. Sí, usted. ¿Ves que no conviene leer hasta el final las cosas? Yo no tengo plata, pero soy rico en omega 3, dice el tipo. Dice, estos vegetales modifican la secreción de grasa. Del cuerpo. ¿Qué hace? Dice, como las lágrimas. Son de grasa las lágrimas. No, no. Con razón. Con razón. Sí. Y tiene razón, sí. Sí. Yo cada vez que lloro es por alguna grasada. Usted tiene lágrimas. Para la grasa, mi novia, dijo el paisano. Lágrimas de Don Satur. Esa lágrima espesa. Espesa, sí. Se le queda la mitad de la mejilla. Se queda pegada incluso. No se la puede secar. Se tiene que andar rasqueteando. Y si se acumulan de forma, ¿vio? Esa, como dicen los dibujos animados, ¿vio? Que tiene, sí. Lo que pasa es que es riesgoso si se... A veces se requiere un problema. Dígamelo fuerte. Sí. Que no lo veo. Sí. Es un problema de que se le tapa el lagrimal. No. Ah, pero con esas lágrimas de grasa. Y se te acumula. Se tapan porque... Y se tapa. Claro, se seca la grasa y se hace como una pasta se te tapa para siempre, pero se vuelve piel después. No se vuelve piel. Llorás para adentro ahí. Claro, el famoso llanto para adentro. Claro. Si te supieras lo que yo lloro para adentro, dice el tipo. No, nosotros le perforamos. Sí, eso es una amargura. Usted no perfora nada. Claro. Sí, le perfora. ¿Nunca lloró para adentro? ¿Nunca escuchó el dicho? El dicho. Te voy a hacer llorar para adentro. Esa debe ser una de las amenazas más fuertes entre la gente que uno pueda recibir. Ya te voy a hacer llorar para adentro. No, señor. Nosotros desde el Instituto Oftalmológico Argentino. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿No es el primer hospital privado de ojos? IOA. Sí. Siempre, un hospital privado de ojos. Es un hospital ciego. Un hospital sin ojos. Yo paso al lado del Congreso y uno dice, Instituto Privado de Ojos. Sí, quedaba ahí en Río Bamba y Rivadavia. Y Rivadavia, ahí está. Me daba una lástima, pobre, digo, un hospital como a Edipo. Se arrancó los ojos él mismo al instituto, pobre. No, señor, nosotros, para un caso como el suyo, de sequedad. ¿Y cuál sería? Perdón. Sequedad de... Yo vine a vender rifa. ¿Cómo? De sequedad de ojo le hacemos una pequeña intervención, le perforamos el globo ocular. Ahí está. Y empieza a salir de adentro. Santo remedio. Sí. Andá a saber qué. Y le drena. Ay, qué linda palabra. Con rayo láser lo hacemos. Todos lo hacen con rayo láser. Pero acá, ¿cómo? Sí, se nadie labura. No, ¿cómo nadie labura, señor? Pero ¿y cómo calcula? Porque si le hace un agujero, le sigue para atrás. Claro, me sigue y entra a llorar atrás. Por la nuca. No, no. Que tengo miedo yo. Sí. Que las imágenes pasen a través de mí. Está calibrado esto solamente para perforarle el globo ocular. Llega hasta ahí, lo perfora. Anda. Y lo apagamos. Si me hace un agujero que me atraviese la cabeza, después los días de viento voy a silbar. Te quejaba del ruido de la luz. Mira ahora. Voy a emitir un chiflido constante. Sí. Al final era mejor cuando parpadeaba y hacía ruido. Ya, ahora tengo. Bueno, pero si tiene después el problema, también hay gente que le drena demasiado. Sí. O por ahí le llora uno y se le seca el otro. Ah, ahí está. Hay gente que tiene un ojo llorón, sí, al que llamaremos el llorón, el llorón. Sí. Y otro seco, al que llamaremos el seco. Sí. Y andan así por la vida en una situación ambivalente. Pero además, claro, no se sabe qué les pasa nunca. Claro. Además, uno se le va achicando. El seco tiende a achicarse. ¿Cómo sabes? Y el mojado. Sí. El llorón lo tiene grande y el seco lo tiene chico. Sí. Entonces, y... Porque vio que la humedad llama a la dilatación. No creas. Sí, en cambio, la sequedad. A la contracción. Tengo el ojo contraído y el otro dilatado. Parece que siempre tiene. El seco y el mojado. Parece que siempre tuviera el ancho, ¿no? Está... Entonces, le va cambiando hasta la fisonomía. Y hay gente que. ¡Ah, qué suerte! Y hasta el temperamento le puede cambiar. ¿En serio? ¡Qué suerte! Es un milagro, doctor. Porque se va quedando asimétrico cada vez. Pero en realidad, buenas tardes, disculpe que participe de esta conversación por favor, con un inciso que nunca falta. Esa astucia es, todos somos asimétricos, ¿por qué? Etcétera. Ah, bueno, sí, claro, sí, señor, pero... Si nos medimos bien, resulta que todos tenemos una pierna más corta que otra, sí. Y uno como más chico, listo, terminado el inciso. me voy que tengo que ir a otro programa. Y escúcheme, ¿no hay ninguna gota, por ejemplo, que diluya la grasa? Pero si decimos que no hay que ponerse los pies. Bueno, ahora sí, tienen que inventar una que sirva. Una, claro. Una gota, que me seque el mojado y que me moje el seco. Ahí está. Esas son las gotas ideales. Secamoj. Ojo al piojo, ya salió. Para el problema de la xenofobia. No. Ah, no. De sí, la... No. Con xeroftalmia. Xeroftalmia. Es más o menos lo mismo. Sí, sí. Xeroftalmia. Cero con... Odio a lo extranjero. ¿Con X, xeroftalmia? Y sí, no va a ser. Sí. ¿Con sí, X? Señor. Sí. Porque se pronuncia xeroftalmia. Jero. No. A mí no me vas a tratar así, te estoy hablando bien. ¿Qué te pasa? Usted vino por acá la semana pasada. Sí, señor. Bueno, xeroftalmia G, sí. Evite los ambientes, digo yo diciendo, no sé a santo de qué. Sí. ¿Del ojo seco? Ah, no, la dieta estamos hablando. Ah, sí. Disminuya el consumo de aceites vegetales. Ahí está, con razón. Usted que se la pasa tomando aceite todo el tiempo. Sí. O sea, yéndose. Tomándose el aceite. No a las margarinas, no a las carnes, no a los huevos. Bueno, yo lo traté bien, señor. Tengo el ojo seco, señor. Hoy existen en el país, ¿sí?, suplementos vitamínicos. Pida su canillita de suplemento vitamínico. No lo vende el canillita, señor. ¿Y cómo es un suplemento? De este tipo. Todos los miércoles, sí. Que cubren con la dosis necesaria para mejorar el FEM lagrimal. ¿Cómo hay una película? Lo dicen películas de llorar, como se decía habitualmente, con Pedro López Lagar y así. No, el ojo es un músculo. No, escúcheme. No me digas, yo siempre voy al gimnasio. O sea que los tipos de ojos saltones son patobicas, digamos. Y hay que hacer ejercicios oculares. A ver. ¿Usted no los hace? No, sí, a veces. ¿Qué? A veces hago, sí. Miramos para arriba. Vamos a hacer con lo podemos hacer en casa también, ¿eh? En casa, usted, que se estaba durmiendo, despiértese. Sí. Son las lagañas, sí. Y miramos hacia arriba. ¡Epa! Sin levantar el mentón, sin levantar el mentón. Ufa. ¿Por qué no miramos para abajo? Hacia abajo. Y ahora hacemos un firulete circular. Me quedé visco. Ay, se me está por salir el ojo. Se me está por salir el seco. Sí, ves que el seco no se le mueve con tanta facilidad. No, que me quedó trabado. Se queda. Y el mojado me gira en falso ahora. Quedé mirando para adentro. No hay que exagerar tampoco. O es una introspección, se llama. Sí, pero demasiado exagerada, señor. La introspección no necesita de los ojos. Ah, con razón. No, señor. Usted se tiene que mirar desde el pecho. Y digo yo, yo vine también acá para ver cuánto, porque tengo que sacar el registro. Y te hacen que tenés que ver todo prácticamente. Más vale aprenderse de memoria el cartelito del tipo. Sí, yo tenía... No, yo iba siempre a un oculista pobre. Sí. Que tenía un consultorio muy chico, entonces... Claro. Enseguida veías todo, porque estaba siempre cerca. Sí. Y... Pero para manejar... No, yo voy a agarrar a uno a la salida. Ahí está, le preguntas. Claro, voy a decir, a ver, che, ¿cómo era? ¿Te acuerdas el orden de las letras? Claro. No se dice, porque yo veo bien, pero no memorizo nada. Esa es la ventaja de ver bien, no tener que memorizar. Pero además eso no sirve para... ¿Quién manejando se encuentra con él y dice, F, J, H? ¿A dónde, en qué ruta pasa eso, no? ¿Pasa? No, pero se la cambian. Claro, tiene razón el señor. ¿Qué tiene que ver? Despacio animales, por ejemplo, debería decir. Despacio animales, ahí está. No, señor, no importa. Es cuánto usted... Pero cuando importa. Hay niebla en una ruta, por más que vea, no ves. Claro. Así, bueno. ¿Para qué me mato yo diciendo F, G? Si es igual no se ve nada. Pero señor, en casos de niebla... Volvimos con el solar el otro día. En algunos lugares se le dice... Bueno, usted, ¿hasta cuántas B ve? ¿Cuánto B ve? No debe ser los lugares... Hay lugares donde no hay B en el camino. Bueno, pero en los lugares donde hay niebla, dibujan una B... ¿B corta o B larga? Perdón. B corta, señor. Helado tuerto, dice. En el pavimento. Entonces le dicen, usted tiene que ver tres. Si ve tres, va bien. Si ve dos, cuidado. Si ve una, alerta. Doble B. Claro. Si no ve ninguna... Chao, ya se lo tragó. No había nada. Si no ve ninguna, no tiene que manejar. Alerta de niebla, listo, chao, estaciona. Gotas para los ojos, chao. No viaja. Y, doctor, perdón. Sí. ¿Por qué las autoridades no despejan la niebla con algún aparato barreniebla? ¿No? Claro. ¿Y cómo hay, señor? ¿Qué es una aspiradora? Hay que inventarlo. Y hay una cosa no inventada, el barreniebla. Un colirio para autopistas. Sí, o algo. Pasa un camión, el camión barreniebla. Claro. No hay niebla. Ya sé, un corredor despejado. Pero usted... Qué gran idea se me acaba de ocurrir. Sí. Digo yo pensando que inventar una cosa es esto. Sí. El que venía delante nuestro la vez pasada era... Ahora, ¿usted se inclinaría por soplarla o por aspirar? Señor, cada uno se subía lo que le parece. Yo, discúlpeme, al menos en este caso, sí, me inclinaría por aspirarla. ¿Por aspirarla le parece mejor? Claro, porque soplar es echar, es tirar hacia adelante el problema. Claro. Bueno, sí. Pero usted tiene que tener... Mira la capital todo. Claro. Tiene que tener dónde aspirar, dónde guardar lo aspirado. Ah, bueno, lo que se me ocurre a mí es un camión condensador que aspira, condensa y arroja la niebla en forma de piedra. Claro. Sí, los que vienen atrás. Está a los costados, señor. Y se hace un hermoso terraplén al costado. ¿Cómo queda para el costado? Al otro... O la juez, ¿sí qué? La guarda. No, la guarda. Las donas. Al final de la jornada tiene dos camiones llenos de piedras que sirven para qué. Para desparramar en las vías del ferrocarril. Ahí está. Y terminar con los caminos. Oh. ¿Cómo hicieron los ingleses? ¿En qué sentido lo dice? Bueno, con el imperialismo no, señor, con la niebla. ¿Se acuerda que Londres en una época uno iba y no se veía? Bueno, lo que hicieron fue limpiar el Támesis. Así cualquiera. Claro. Si nosotros limpiamos el Támesis no va a haber más niebla acá. Pero señor, acá no tenemos ningún Támesis, tenemos el río Reconquista, el Riachuelo, todo pero eso. Pero sin embargo están limpiando el Riachuelo. ¿Y? Sí, pero no cambia la niebla porque limpien el Riachuelo. Pero yo no estoy de acuerdo con limpiar el Riachuelo. No, ¿por qué no está de acuerdo? Porque no, bueno, no importa. Es el único que no está de acuerdo con limpiar un río. Por eso ¿Por qué? Porque no quiere modificar la postal. Porque exactamente, yo soy un nostálgico. Qué lindo. Ay, antes había unas enfermedades que usted no las ve ahora. La culebrilla, mirá. Antes era esto, yo me acuerdo que íbamos al colegio unos abaniones. Sí. Bueno, señor. Hace tiempos aquellos, yo me acuerdo que con el señor nos juntábamos en el bar de la esquina hasta las 12 y después cerraba. Sí. Nos quedamos en la puerta hasta las 5 de la mañana en invierno. ¿Qué noches? Hablando. ¿De qué hablaban? Y de del pasado. ¿Pero de qué pasado? Bueno, la noche anterior, por ejemplo. Bueno, señor. Ahora tenemos mucho más pasado para nostalgiar. Claro, tenemos más pasado para hablar. Sí, todos tenemos más pasado. Pero no nadie que nos escuche. Señor, todos acumulamos pasado. Ah, no sea filósofo. Sí, pero qué filósofo, señor. No veo nada, no me filosofo. Ya estoy harto de médicos que filosofan. Todo este programa, aguantando médicos, vino el tipo del trabajo social. Y le dijo... Para ver qué me pasaba, si estaba enfermo, me filosofó. Sí. Vino el tipo después de la obra social de la prepaga. La prepaga también. También. No, ya en la prepaga tienen la cartilla, filósofo. José Pablo Feynman. Y lo llamás y viene el tipo y dice, no, usted lo que tiene. Pero no, señor, usted escucha filosofía porque quiere escucharlo. Esto es un sofisma. Lo que le cura digo... con esto. Usted lo que tiene que hacer ahora es tomar, comer vegetales crudos. ¿Crudos tienen que estar? Crudos ricos en agua. Ricos en nada. Ricos en agua. No, veo que usted cuando muerde un tallo de acelga... Jamás en Dios mi vida he hecho semejante cosa. Ni aunque me obligue. No he tenido necesidad de morder un tallo de acelga en mi vida. Bueno, así pobre pero honrado. Claro, señor. Es rico en agua, eso lo va... Para eso me tomo un vaso de agua y listo, sin morder nada. No, porque vegetal no tiene omega 3, el agua común y corriente. Le pongo. ¿Qué es el omega 3, un reloj? No, señor. El omega 3 es una cosa bárbara. Ah, me parecía. Sí. Me parecía que no era de gente civilizada. No. Esto viene de fuera de las fronteras. Que le baja el colesterol malo. Veo que está el malo y el bueno. Es como en todas las cosas, señor. Como en todas las películas, claro. No, en el colesterol. El colesterol malo es el que le da esas... El que tienen los malos. No. Si se pelean va a ganar el malo, siempre es así, siempre señor. Le tapa el lagrimal, le hace esas lágrimas de grasa que usted tiene. ¿Ese es el malo? Sí, el de las lágrimas. ¿Y el bueno qué hace? ¿Y el bueno qué hace? Te mata. El bueno le enseña a vivir con seguida, claro. El bueno le da la grasita necesaria, vamos. ¿Qué hace el bueno? Cuénteme, doctor. Eso. Porque realmente lo que hacen los buenos no me gusta. No, es aburrido. El bueno es el que le favorece la formación de grasas. ¿Y ese cómo lo...? No, no lo combate ese. Pero ¿cómo lo incrementa? ¿Lavando ropa? No, ese comiendo salame picado grueso. No, ese es el un malo. Un chancho. Sí, pero también el chancho tiene un poco de colesterol. Y pero así no vamos a ningún... Doctor, lo que pasa es que tiene mucho más del malo ahora que pienso. Sí, ¿por qué no piensa bien? Creí que me iba a decir que había que comer berenjena. No, tiene que tomar aceite, no, aceite de oliva. No, ¿sabe qué? Usted la come y si está muerto revive, ¿no? No. Maní tiene que comer. No, maní, sí. Maní, sí. No, señor. No, el maní debe ser malo para el maní, todo. El maní, no, el maní. Tiene el maní. Sal, es más salado que la sal. Pero porque le pone sal, no viene con sal. La comida le echo maní, sí. No viene con sal, el maní con chocolate tiene sal, no tiene. También sal. Tiene. No, pero menos mal. Y el maní cuando lo rompe, le rompe la cascarita esa. No, yo ya lo compro, nunca vi maní con cascarita, yo lo compro ya, maní salado. Pero... que pensé que venía de la planta, sí. Claro. No. ¿No viene salado en la planta? ¿Cómo va a venir salado en la no planta? No sé, yo me imagino una planta y colgando los manises y la sal, cuidándolos del viento. Claro. Los agricultores le hacen paredes para que el viento no le saque la sal a los manises. Sí. Colocas de balano por delante. Claro. Yo lo he visto, señor. Le tiran las piedras de la niebla que condensó el tipo del camión. Escúcheme, el aceite de oliva es del colesterol bueno, está del lado de los buenos. Dime, chupo 3 litros de aceite de oliva. Sí. Porque tiene omega 3 y... El salmón con aceite de oliva. Ah, el salmón. Sí. Sí. Con razón. Es que te da de lo que comemos todos los días. Sí, claro. Sí, ¿cuánto hace que no come salmón usted, Dorio? Y yo hace 2 años. No, mentira. Mentira, sí. Si lo vi el otro día comiendo salmón. No se lo diga al médico. No me acuerdo, sin embargo, la última vez que comí salmón. ¿No se acuerda? Sí, me acuerdo. Ah. No le puedo decir porque no tiene interés. Pero qué noche. Pero fue hace tanto que lo tiene como... Ah, sí, bastante, sí, a mí no me gusta en absoluto. Claro, bueno. Así para que yo me coma algo que no me gusta, tiene que haber una causa no. Ya sé. Ese es un gran título. Hay noche bueno, que uno se comería cualquier pescado. Te, pero bueno. Tengo el ojo como lo tenía cuando usted entró. Ah, perdón. ¿Baños de ojos hizo alguna vez? El baño ocular. Sí. Con, ¿cómo se llama? Con... La otra vez discutimos. Sí, tuvimos una discusión acerca hace de también esto. Mucho tiempo. Acerca no de cómo se llamaba. Una pequeña bañera. Una pequeña bañera para el ojo. Tiene un nombre así antipático. Como quien dice pediluvio, pero del ojo. Claro. Una ponerle una palangana ocular. Claro. Bueno, de eso... ¿usted se hizo de esos baños? ¿Pero qué le pones? Hace mucho que no me doy baño. A mí me da miedo que se me quede el ojo. Claro, porque flotando ahí en la... Justito. No, ¿sabe? Yo cuando lo que hacía para adaptarme al... a la pileta, a mí me gusta mirar abajo del agua. ¿Y por qué no se pone antiparras? No, me pongo las antiparras pero con agua. Y me las dejo con agua fuera de la pileta. O sea que las usa el divino botón. O sea que está loco. No, llenas de agua. Ya, mantiene el ojo abierto. Pero menos mal que no se trata de una máscara entera, que no se ahogaría. Y adapta el ojo al cloro, con cloro. ¿A quién? Al cloro. Ah, entendí más. Es al cloro. Entonces, va a estar un buen rato en una zona seca, pero con antiparras llenas de agua con cloro. Ah, ay, qué rico. Y no, la llena usted, señor. Las tengo yo ya de nacimiento. No, no las tiene usted, las llena. Ah. La llena. La llena con agua. Y después se tira la pileta, abre los ojos y ve muy bien. Son mentiras. Sí, no, mentira. Nunca oí un cuento chino. Eso dice para arruinar a los niños, que le hacen caso a usted y termina claro, todo. Haceme caso, si no, papá te va a poner una máscara llena de agua. Y... con cloro. ¿Sabes cómo te va a quedar el ojo seco? Vio que a los niños les entra el agua por los costados de las antiparras. Y a mí también, ¿a quién no le entra el agua por ahí? ¿Por dónde les entra? Por el costado de las antiparras. Sí, claro, porque son las suyas. ¿Y queda? Cómprele una. Queda por la mitad, no se le llena por completo. Bueno, me parece que el carnet de pileta no lo voy a poder sacar este año. No, ¿y con esos ojos así como lo tienen? Claro, porque llego a hacerme un baño ocular en esta pileta, contagio a todo el club. Sí. Ya ve cómo juegan después. Sí, sí, además ese ojo seco, si empieza a absorber todo lo que necesita, se nos vacía la pileta de lo que chupa el ojo. No, señor, le digo, está vas a ver muy cómo seco, te van a quedar los ojos a vos, así, está mirá. Muy seco. Usted es el mismo médico que me atendió a mí, que después fue en representación de la empresa y ahora está haciendo esta inspección en el club. Sí, señor. Y decídase. Lo tengo que dejar porque me informan que hubo una pinchadura de goma. En el automóvil. Vaya, doctor, vaya. Pausa.